Tandil y concejal de la ciudad de Tandil. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Nosotros bien, bueno, porque dormimos adentro. Sí, sí, hay yo igual afuera. Me solidarizo acá con Guille. Gracias. Tengo muchos amigos hinchas de River. Qué lástima, pobre. Nadie es perfecto, ¿qué vas a hacer? Era difícil. Patronato no es la primera vez que les gana. No, un equipo. Pero aparte un equipo que... Jugó muy bien, jugó muy bien. Bueno, oiga, ¿podemos ser amigos tuyos? Vamos a lo nuestro, sí. ¿Podemos ser amigos? ¿Qué siempre, sé yo? Siempre. Bueno, ¿cómo cayó esto? Digo, imagino que están todos saltando en una gamba. Mirá, la verdad que no los esperábamos. Yo recién estaba hablando con Florencia, que está operando, que está del otro lado. Que ayer sabíamos que había una reunión a la tarde en el Ministerio de Trabajo, pero... Lo más probable es que sí van a dejar algunas cuestiones condicionadas, porque no todo se arregla, esto para que lo sepan todos, no se arregla una paritaria en una sola reunión, hay cuartos intermedios, hay reuniones, nosotros tenemos que, el gremio nuestro tiene que cerrar con 5 cámaras, que son las que nuclean las entidades financieras, entonces muchas veces hay... Entonces ayer, bueno, iba a ser una reunión más, porque no había perspectivas de cierre, sí, lo que se sabía que estábamos muy, muy cercanos. Y ayer estábamos justo en una reunión de CGT, a eso de las 7:30 de la tarde, estamos transitando ahí la tan añorada conformación de la CGT, y manda un mensaje Sergio Palazzo al grupo que estamos los secretarios generales, un grupo de 53 personas, diciendo que bueno, que iba muy bien la negociación, que faltaba discutir solamente un punto, que es el bono del día del bancario, pero era en un 90%, cerramos la paritaria el día de hoy. Así que bueno, ahí empezamos con los celulares. Es más, yo tenía que estar hoy a la mañana en Buenos Aires, pero bueno, se me cambiaron las cosas. Cerramos una paritaria, bueno, bienvenido sea. La verdad que muy, muy contento porque era necesario, porque bueno, habíamos quedado por debajo de la inflación, y nosotros siempre tenemos como horizonte, como bancaria, es no perder... No perder ante la inflación. ¿Alcanza? Hoy sí, igual, lo más importante siempre, me voy a poner los auriculares, sí. Pasa que se me hice un peinado y con los auriculares... No me lo sabía en radio. Ahí está. Sí, hoy alcanza porque llegamos al 94,1, y lo que es importante... que Bancaria lo viene sosteniendo los últimos años, es la cláusula de actualización, cláusula gatillo, cada uno, cláusula de revisión, uno le puede poner el nombre que quiera. Pero esa es la garantía que a vos te da como sindicato de tratar de llegar a diciembre emparentado con la paritaria y no perder poder adquisitivo. Vos sabés, Juan, yo le tengo que ser honesto, decía hace un rato, cuando vos estabas ingresando a la radio, digo... uno se pone realmente muy contento y muy feliz, digo, por todos los trabajadores bancarios, ¿no? Porque la verdad que llegar a un acuerdo de esta magnitud es para aplaudir al sindicato. Pero hace ruido, digo, porque siendo parte del gobierno, digo, muchos, incluso vos, digamos, que haya una... se tenga que llegar a este acuerdo porque hay una inflación que no se puede manejar. Mirá, ¿no? Vamos a hablar de... Bueno, ahí entramos en el plano político... Claro. Y justo estábamos hablando recién de, bueno, yo tiré lo que es para mí importante, la normalización de la CGT. La CGT ha salido con dos comunicados, porque hay algo que es, yo creo que un factor fundamental para decir si un gobierno está funcionando o no, y este factor es la economía. Y en eso, y yo soy parte de este gobierno, yo sería un necio si yo diría no, está todo bien. Lamentablemente, no encontrarle, perdón la expresión que voy a utilizar, no encontrarle el agujero al mate, como decían nuestros abuelos, como decimos nosotros en el barrio, con respecto a la cuestión inflacionaria, es un tema a resolver, que creo que es fundamental, porque esto voy a hablar una política muy, muy a grandes rasgos, muy, muy superficial, pero vos solucionando el tema económico de la inflación, estamos todos felices. Yo te puedo asegurar que después todas las demás cuestiones, son secundarias. Y esto lo digo con mucho respeto porque sé que hay cosas pendientes en materia de educación, sé que hay muchas aristas pendientes que se están trabajando en materia de salud, con la pandemia se manejó bien. Bueno, en esta que es central, lamentablemente este gobierno no le ha encontrado el agujero. Y cuando digo este gobierno no me separo. Bueno, no le hemos encontrado, sería lo más honesto. No se le ha encontrado. Esto no es un justificativo, pero yo muchas veces no veo solamente la foto de la Argentina, lo que trato de ver es que lo que está pasando en los países de alrededor y lo que está pasando en el mundo. Yo no quiero justificar este no encontrar el agujero al mate en cuestiones económicas, pero hay tres condicionantes, me parece a mi entender, que no los podemos obviar, que no los podemos obviar. Hay tres condicionantes. Uno, quizás el más agresivo, y esto lo podemos ver en todo el mundo, es la retracción económica que ha traído la pandemia. Y esto yo no, cualquiera puede entrar a la página de la OIT, donde están los números, donde habla el número de la economía. La economía a nivel mundial ha decrecido en un 5,3%. Sí, parece... convengamos que la inflación en Argentina, en los países, digamos, nosotros tenemos el 7% mensual. En los países de alrededor, esa es la inflación anual en el peor de los casos, digamos. Claro, pero a lo que voy yo para no confundir al oyente. Cuando yo hablo de retracción económica del 5,2%, no es la inflación. Una retracción económica global a nivel mundial del 5,3% se vio equivalente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que ha traído retracciones. Hay países que no llegan a los dos dígitos de inflación, pero son países que han tenido la espalda que no tiene la Argentina económicamente. Ahí me meto en el segundo tema, y esto yo lo tengo que dejar de manifiesto. Nosotros parece que nos hemos olvidado la criminal deuda que deja el gobierno anterior. Porque yo creo, bueno, pero no hablemos del pasado, ¿no? ¿Cómo no voy a hablar del pasado si esto me condiciona? Yo creo que la va a terminar pagando mi nieto, Elías, David, que nació hace poco. Eso te deja condicionado. O se piensa que el Fondo Monetario Internacional no la va a cobrar. Lo peor, que esa deuda se fugó. Porque vos decís, 90 mil millones de dólares, Carri, los metimos en producción, en desarrollo, bueno. Y tercero, ese es el segundo condicionante. Y el tercer condicionante es que el tejido productivo de la Argentina está devastado hace años. Está devastado. Porque vos, generando trabajo, calidad de empleo digno, es un ordenador social. Bueno, este gobierno en materia de trabajo está tratando de generar, pero no alcanza. Y en esto voy a ser autocrítico con este gobierno. Estamos hablando de la desocupación. Los niveles de desocupación bajaron a un 7,2%, 6,8%. Bueno, pero hay una realidad, que es lo que nosotros como CGT muchas veces queremos dejar bien en claro. Bajan los niveles de desocupación, sí, pero lo que sube es el monotributo social, sube claro. Un montón de indicadores que no te dan la calidad de trabajo. Entonces yo creo que el trabajo, la falta de trabajo digno, el endeudamiento que se está pagando y que te deja condicionado ante el Fondo Monetario Internacional y la crisis pandémica son tres condicionantes que lamentablemente nos dejan muy mal parados. ¿No hay un cuarto que tiene que ver con las peleas internas de este gobierno a lo largo de estos tres años? No. Dos años. Que sería la imagen hacia afuera también. Eso puede ser en términos, mirá, eso creo que puede ser en términos de los votantes pueden decir no, pero no creo que esas internas tengan repercusión con la inflación, porque estamos hablando de la inflación. Yo pensaba en Guzmán, por ejemplo. Mirá, yo te voy a decir, vos me decís, che, Carri, si vos tenés la posibilidad de sentarte con Alberto mano a mano, ¿qué le pedirías? Y yo le pediría que enfrente a los formadores de precios, que los enfrente, que no sea ni participativo, no quiero decir la palabra cómplice porque no lo creo, pero que no sea participativo de los formadores del precio. Esto es un pensamiento muy, muy, muy personal, como peronista, ¿no? El peronismo tiene que enfrentar al poder concentrado. Yo sé que ahora todos estamos no queremos más grieta, estamos todos paz y amor. Discúlpenme, pero la política tiene que tener posicionamiento y tiene que tener enfrentamiento. Una de las cosas que a mí me sedujo cuando era muy chico del peronismo es cómo Perón enfrenta al poder concentrado para que haya una distribución de capitales, de riqueza equitativa para todos los trabajadores y por eso se crearon muchos derechos. Como peronista, yo he aprendido, esto es muy personal, que vos a ciertos lugares no te podés sentar sin una discusión, no te podés sentar sin disputarle. Y yo como bancario, una de las cosas que me dejó horrorizado fue cómo retrocedimos con el tema de Vicentín, que es una de las estafas más grandes a la banca pública. Entonces, esas cuestiones yo diría que eso es central. Las discusiones internas va a haber siempre, algunas pueden ser más profundas que otras, algunas pueden asustar. Nos puede gustar un ministro más, nos puede gustar un ministro menos. Yo lo que creo que acá, para poder, cerrando lo de la inflación, para poder realmente la inflación, porque acá no es la inflación, acá es la canasta básica, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Lo que más nos preocupa es la canasta básica. Sí, bueno, y que claramente los sueldos están en promedio, no llegan al tres cuartos de lo que es la canasta básica. O sea, estamos hablando de sueldos promedios entre los 70 y los 80 mil pesos, el que de los más altos en el común de los trabajadores. Bueno, ese es el gran detonante que, claro, se da. Cuando las paritarias, por eso, bueno, perdón que retome nuevamente el tema de la paritaria bancaria. Por eso nosotros tenemos como eje, no ahora, este año, ya hace años que tenemos como eje central de la discusión paritaria no perder ante los índices inflacionarios. Esto hace que, claro, vos puedas sostener en el tiempo, a ver, si vos tenés una inflación del 100%, pero una paritaria del 100%, terminaste ahí. El problema pasa, y ahí, Flor, como vos bien decís, el problema pasa cuando las paritarias son del 70, son del 60, del 50% y la inflación va a llegar casi a un 100%. Ahí tenés un condicionante que detona, que horada el bolsillo del trabajador. Porque, claro, en realidad la mayoría de las paritarias lo que buscan es pardar la inflación, cosa que no va a lograr, digamos, la mayoría no lo va a lograr. Después tenemos que hablar de recomposición salarial. Que, no, bueno, que digamos, debería ser algo superior. Imagínate que la recomposición salarial no se va a dar si la inflación termina a fin de año y está imposible. Por encima del acuerdo paritario. Yo lo que sí creo, y esto siempre lo digo con mucho, porque nosotros tenemos una buena paritaria, yo estoy muy contento. Ayer cuando me tuve que retirar de una reunión, cuando comuniqué a los compañeros, compañeras del espacio que están con nosotros en bancaria, la verdad que no nos esperábamos, porque ayer pensábamos que iba a ser una reunión más, claro, y que iba a haber un cuarto intermedio. Nosotros estábamos muy contentos. Lo que sí tenemos en cuenta, que del sector de los trabajadores, no te voy a decir una excepción, pero sí somos, a ver, no quiero usar la palabra privilegio, porque no es privilegio, y eso lo quiero dejar bien en claro. Claro, no es privilegio. No es privilegio. Esto es producto, primero, de una gran dirigencia gremial, porque Sergio Palacio es un compañero correligionario. La verdad que yo tengo 27 años de banco y sé lo que es un dirigente como Sergio, que lo estoy viendo ahora, y un dirigente como el anterior, que lamentablemente muchas veces ahí sufríamos mucho los bancarios. O sea, no tiene nada que ver que sea amigo de Cristina. ¿Qué? Que sea amigo de Cristina. Mirá, si es por ser amigo de Cristina, está buenísimo. que nos dé un aumento salarial. Mirá, vos justo tomaste el tema de Cristina. Nosotros hicimos, durante los últimos 4 años de gobierno de Cristina, hicimos 14 paros por impuestos a las ganancias. Yo tenía muchos amigos míos, porque tengo amigos de mi edad, chicos de la Cámpora, que me acuerdo, voy a decir un exabrupto, que me reputeaban por las redes cada vez que hacíamos paro por impuestos a las ganancias. Pero uno tiene que tener bien en claro. Mis últimos votos fueron Néstor, Cristina y Scioli y Alberto. Yo tengo bien en claro que, más allá de la postura partidaria que uno tiene, porque soy un militante partidario, yo no digo, para alguna me pongo el traje de político y para otra el dirigente gremial. Uno siempre es un militante político, en mi caso. Ahora, lo que tiene bien en claro es que hay un límite y que muchas veces al gobierno, por más que sea tu sector, le tenés que plantear ciertas cosas. Y se las tenés que plantear muchas veces en una mesa de discusión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy en conducción de trabajadores y trabajadoras porque ellos nos ponen ahí. No nos ponen la política. Entonces, eso lo tenemos que tener bien en claro. Es por eso que me dicen, pero ¿cómo? Dice, ustedes tienen con Cristina esa relación cuando hicieron 14 paros por impuesto a las ganancias, que esto y lo otro. Nosotros estamos convencidos que la prioridad que te pone ahí es el voto del trabajador. Y eso es lo que a vos te permite hacer política. Se viene la normalización de la CGT, si querés hacer la invitación. Exactamente, pero que el 6 de octubre, corregime, Flor, si era 18:30 horas. 18. 18 horas en la Universidad Barrial. Bueno, algo también que celebrar, 10 años sin CGT en Tandil, y hoy 40 gremios están participando de eso. La verdad que es un logro histórico. Invitamos a toda la familia. ¿Lastra va? Trabajadora. No, Roberto no va. Roberto no va. Tuvimos buenas reuniones, más, estábamos comiendo unos asados con Roberto. Pero no va. No va, que muchas veces todos se piensan que hay un como un Boca River y nada que ver. A ver, nada, no es. No va. A ver, es un gremio que yo me gustaría que esté en todos los gremios. ¿Qué me están? No, yo miro el mate porque por ahí me dan el mate de River. No, no va, no va Roberto. Y bueno, es una pena. Lo cual no quita que conformada la CGT tenemos que estar todos los gremios juntos. Y algo que hay que dejar bien en claro. Está la CTA también, que es la otra central obrera, con la cual venimos trabajando hace tiempo con la mesa intersindical. Entonces, acá, más allá de los puestos que se pueden ocupar en una lista, lo importante es que podamos tener una unidad de criterio y un plan de trazabilidad. Después los puestos, los lugares, es todo secundario. Juan, gracias por la visita. Chicos, gracias. Me pasearon por todos lados, me hicieron hablar de economía, de política, de fútbol. También le preguntamos si podemos ingresar al sistema, pero no, no nos pasamos la edad. A ver si podemos ingresar al sistema bancario. Aunque sea para el día del bancario. No, al siquiera paguen lo que le deben a los bancos ustedes. Claro. Culpa de ustedes, tuvimos que pedir una paritaria. Qué tremendo. Juan, muchas gracias. No, chicos, la verdad que gracias a ustedes. Por favor, un gusto.